con todo lo que pasó en Argentina, como dio mucho al pie de que se pudiera discutir acá. Realmente tuvo mucha repercusión el tema. Sí, hay una presión a nivel latinoamericana que es increíble. O sea, nosotras vemos a las hermanas mexicanas, a las compañeras mexicanas también tratando de debatir este tema. Y yo creo que igual dentro de San Juan, por la militancia que yo tuve de las chicas y acá en Chile, se ha ido como masificando mucho el tema. Realmente ya ahora todos hablan de abortos. O sea, no es como antes que eran vistas como estas feministas raras, radicales, que quieren cosas raras. Ahora como que yo converso con más personas acá en Chile, sobre todo amigas que antes no eran feministas, no entendían bien el feminismo y ahora están totalmente de acuerdo. O sea, es increíble como el cambio cultural que hemos tenido. Obviamente también concuerdo contigo a nivel latinoamericano en conjunción a las feministas.